Está escuchando CKW. La sustancia blanca y pura que imaginan las publicidades y las películas en realidad no existe tan habitualmente. En lugar de ello, tenemos el polvo, que es en sí mismo un peculiar caso de ensamblaje colectivo. El polvo lleva consigo, de un lado a otro, minerales y metales. Pero también es un ensamblaje colectivo en el sentido de que, como parte de su movilización de los materiales, reúne en sí un amplio espectro de cuestiones sociales, políticas y mediales. Metales y microbios, contaminantes orgánicos residuales y pesticidas. No se restringe solo a regiones específicas o a vientos, sino que también es extraplanetario. Toneladas y toneladas de polvo cósmico nos recuerdan que respiramos en lo etéreo, en lo que no es de este planeta. Los cuerpos orgánicos e inorgánicos aspiran polvo y sustancias químicas, algo que hemos aprendido a partir de las ciencias del medio ambiente. Yusi Parika, una geología de los medios. Que ya he desarrollado hace varios años alrededor de, pues, de Ramírez Villamizar y su archivo. Él dejó un archivo muy grande de documentos, de cartas, fotografías, bueno, todo. Fue muy juicioso en guardar desde muy joven todos los documentos asociados a su trabajo y a su vida en general, ¿no? Cartas con amigos, etc. Y hace varios años pues empecé como a revisar este archivo, trabajando con la Fundación Ramírez Villamizar y con el museo que queda en Pamplona, en el norte de Santander, donde él nació. Y sorpresivamente me encontré con unas fotos que yo no conocía y que no había visto yo en ninguna investigación que había hecho, que eran unas fotos de unas obras de Ramírez Villamizar de los 60s, en un fondo muy loco que era como si un desierto que aparentaba pues como otro planeta, Marte, la Luna, etcétera. Eran unas fotos muy raras, solo una de ellas, es una colección como de 30 fotos, 35, solo una de ellas por detrás tenía un sello que decía pues que era una fotografía de Hernán Díaz, el fotógrafo pues famoso colombiano también. Pues bueno, ya con el tiempo eso quedó como ahí pendiente, aparecían obras de Ramírez Villamizar, pero también aparecían unas obras de Negrete y de Felisa Burstyn en esas fotos. En algunas de ellas aparecían ellos, también pues bastante jóvenes, como ahí en este desierto extraño, o en este lugar extraño. Más adelante, eso quedó pendiente, ¿no? Quedó como ahí más adelante en el tiempo. Esto sería que 2010, una cosa así. Sí, 2010, 2011. Después en el tiempo me encontré con un colega que pues varios de nosotros conocemos, que es Camilo Leiva. Camilo ha trabajado con el archivo de Felisa Burstyn. Y yo le pregunté si sabía de estos documentos y él tenía una información un poco más amplia, él sabía qué había pasado. Entonces fui al lugar donde había trabajado con el archivo de Felisa Burstyn y resulta que se empezó a develar toda una historia bien interesante y potente de un encuentro que hicieron en diciembre del 65, cuatro artistas y un fotógrafo, que eran Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Felisa Burstyn, y un artista, perdón, diseñador bogotano, Jaime Gutiérrez, sí, Lega. Jaime Gutiérrez. Y ellos cuatro con el fotógrafo Hernán Díaz alquilaron un camión, montaron un montón de obras y se fueron al desierto de San, pues al Sabrinsky Point, que es en el desierto a las afueras de Bogotá hacia el sur por Mondoñedo, a hacer una sesión de fotos. Lo que es muy curioso y muy potente de esta idea era que era 1965, ¿no? Ni siquiera esto es previo a la llegada de los humanos a la Luna. Y previo a, digamos, siempre se hizo una asociación a 2001, Odisea del Espacio, digamos, todo el cine de ciencia ficción alrededor de esto, pero que también Odisea del Espacio es del 68, sí. Son 3 años después. Entonces, y lo que es muy chévere de esto es que apareció en el 28 de diciembre de ese año, del 65, en el periódico El Tiempo, un artículo como grande, con buenas fotos, pues con estas fotos y con un texto bastante potente que se titulaba Los artistas colombianos llegan a la luna. Entonces, a partir de este artículo que encontramos en los archivos, pues lo tenía en el archivo de Felisa Bursin, no estaba en el archivo de Ramírez Villamizar. Ellos tenían el archivo, digamos, la copia de la página del Tiempo y nosotros teníamos las fotos en el archivo de Ramírez Villamizar. Entonces fue chévere como encontrar como dos archivos que de repente no tenían una comunicación entre ellos, como que se complementaron en esta historia particular. Y bueno, y lo bonito aquí creo que en resumen es pensar que los artistas colombianos llegaron a la luna antes que los humanos llegaran a la luna. Pues es lo que tú decías, ¿no? Como el ambiente de la época, me imagino, plena Guerra Fría, plena lucha por el poder del espacio entre los rusos, entre los no sé, norteamericanos, y esta idea de quién iba a llegar, ya estaba sonando en todos los medios, pues, las misiones del Apolo. Entonces, pues, esos artistas colombianos jóvenes decidieron llegar y viajar a la luna antes que los estadounidenses. Pues es una anécdota que es muy bonita, además que las fotos, pues, son muy potentes, muy poderosas. Sí, yo recuerdo lo de las fotos y también pensaba pues que en plena Guerra Fría estábamos también pues en varios países tenían pues como asuntos políticos muy tremendos, pues como que permitía también que se crearan nuevos espacios y nuevas posibilidades, entonces pues como que justamente eso era lo que me llamaba la atención al ver pues como estas fotografías, estos documentos y al mismo tiempo también hay un disco, ¿no? Que estaba ahí expuesto, que ahorita pues podemos hablar de ese disco. Lo que me parece sorprendente de este proyecto que ellos hicieron es que pues es muy contemporáneo, ¿no? Digamos, hablando en términos de arte contemporáneo. Y estos artistas, pues Ramírez Villamizar y Edgar Negret principalmente, pues venían de una tradición moderna, súper formalista, ya con un bastante, pues ya en este momento ya tenían en el 68, pues ellos ya tenían pues una trayectoria, habían vivido por fuera, habían regresado y eran como estos personajes representantes de la modernidad latinoamericana, ¿no? Y el proyecto me parece muy potente porque se quitan un poco ese peso de ser los grandes artistas modernos y se ponen a jugar y se ponen a montarse en un camión a llevarse obras y a hacer unas producciones alrededor de la ficción, alrededor de la música, que parece pues un proyecto totalmente pues, de arte contemporáneo, muy alejado de esas figuras tan frías y como tan escépticas al juego que tenemos en la memoria, que pueden ser Ramírez y Negret. Felisa Bursin de pronto un poco más, pero igual, con esa traducción escultórica como muy, muy formalista y muy, muy tradicional, y de repente pues tenemos este proyecto y nos da cuenta que es que esta gente estaba como muy avanzada a su tiempo, también estaban haciendo unas cosas pues de una conexión entre disciplinas, pues increíble. Y de crear, tú mismo lo has dicho también, pues como de crear posibilidades, nuevos espacios también para experimentar y como para proponer cosas que se salían de formatos pues como muy tradicionales o canónicos también del mismo arte moderno, que eso es lo que me parece mucho más interesante de esta propuesta, pues porque son los artistas modernos haciendo el quiebre de la, pues como de las prácticas modernas aquí en Colombia y generando pues como trabajando con nuevas herramientas y como nuevas formas de hacer, que es como el video, la fotografía, la documentación también, es como que no sé si era manera consciente, pero yo creo que ese juego les permitió también pues como pensar en esas en esos otros materiales y en esas otras posibilidades de dar cuenta de ideas o de intereses que tenían en común. Bueno, dejamos en paréntesis lo del disco, perdón, y quería saber un poco más de ese disco. que lo tengo vagamente en mi recuerdo, pero sé que conversamos de él y que me llamó mucho la atención ese disco y que quería saber pues un poco de su contenido y cómo por qué decidiste introducirlo en los documentos de esa exposición. Esto fue una exposición retrospectiva de Ramírez Villamizar que hicieron en la Biblioteca Nacional. Esta pues música experimental lo que hizo fue hacer un disco, una selección de música para acompañar la obra digamos, la exposición de Ramírez Villamizar. Entonces fue pues un proyecto muy bonito, también muy temprano, 1972, en donde se pensó acompañar una escultura, perdón, una exposición de un artista moderno, pero que cada una de las canciones que fueron seleccionadas para acompañar, para que sonara pues en la sala de exposición, representaba de alguna u otra forma las esculturas. O digamos, el espíritu de las esculturas y de las pinturas que se mostraban allí, pero desde una forma, digamos, asociada pues, a la música y al sonido. Y entonces hay allí desde música clásica, pero también hay sonidos así totalmente noise, pues, de John Cage, y bueno, una música pues mucho más concreta y experimental de finales de los 60, pero también hay música un poquito más, digamos, tradicional, que podríamos, pues, de filarmónicas o de tal. Entonces, es de nuevo, ¿no? Como esta idea bastante vanguardista para el momento de acompañar una exposición tradicional de un artista moderno, pero con sonido y con música, y cómo esta música podía, digamos, darle un contexto o un acompañar, pues, a quien estaba viendo la exposición. Era como una cosa interdisciplinaria y de mezcla de ideas, ¿no? Y de mezcla de sentidos, ¿no? Casi nunca se nos incluía, solo hasta muy poco en el mundo contemporáneo, pues el escuchar sonidos dentro de las exposiciones. Y yo creo que lo que decías tú, más que estos artistas no hayan hecho un montón de cosas, es que yo creo que lo que nos falta es a nosotros haberlo buscado. Porque es que las personas que han mirado con detenimiento los archivos de los artistas modernos colombianos han encontrado unos tesoros. Yo creo que lo que nos falta a nosotros en Colombia es una historiografía mucho más seria que revise los artistas, no desde esta óptica tradicional de los artistas modernos que hicieron como su ruptura, en este caso alrededor de la abstracción, sino hay muchísimas cosas, solo que no lo hemos mirado. Y digamos que categorizamos a todos estos artistas modernos dentro de unos límites muy cerrados, pero en realidad hicieron muchas cosas, solo que no ha habido tradición histórica que la haya revisado con cuidado. Hay proyectos, por ejemplo, hay unos en nuestros archivos de Negrés, Ramírez, Grau, en la casa de Grau que quedaba en La Perseverancia haciendo unos performances súper locos a finales de los 50, en donde se disfrazaban y estaban con Cuevas, este el pintor famoso mexicano que vivió un rato en Colombia. Hay muchas fotos y videos de ellos haciendo eso, unos performances disfrazados de monjas, por ejemplo. A finales de los 50. Entonces, eso no se sabe, no se ha visto, y entonces se categoriza a estos artistas como aburridos, modernos, y la mirada, digamos, desde el mundo contemporáneo de ellos es como muy estéril, pero no porque ellos hayan sido estériles, sino porque no se ha mirado. Creo que De un poco acuerdo. eso es lo que hace Sí, falta. y estaba pensando en lo que tú comentas, Nicolás, que tiene, pues no sé, como que todos estos, pues, estas propuestas que ellos hicieron muy, muy experimentales son también como unos ejercicios de resistencia, ¿no? Pues como a las categorizaciones que propuso la Guerra Fría aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cuanto a lo que debía ser el arte abstracto también. Y a mí eso me llama mucho la atención, pues porque es un ejercicio de resistencia, no como una imposición, sino todo lo contrario. Es casi como dándole la vuelta a todo el ejercicio, dándole la vuelta también a la circunstancia, dándole la vuelta a la imposición misma de un país hacia los otros países, de un país desarrollado a los países que son considerados o eran considerados en ese momento subdesarrollados. y también pues como a las imposiciones ideológicas que se estaban estableciendo en ese momento y como que darle salida pues a partir del arte y a partir de propuestas creativas a, como a estas imposiciones, pues como que me parece mucho más rico todo el ejercicio pues como que hicieron en su momento, en los años 60, finales de los 50, pues cada uno de estos artistas, ya sea por su de forma individual o ya sea pues como en grupo, y que posiblemente se olvidaron, pero vuelven y se rescatan y pues como que tienen pues ahora pues mucho más potencia todos esos gestos y esos actos que ellos llevaron a cabo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa, digamos, esa moda o esa imposición norteamericana frente a la abstracción en particular en toda América Latina, en Colombia, no solo existió esa resistencia, sino que es bastante diferente a lo que sucedió en Argentina, en Brasil, en Venezuela, que está tan cerca, ¿no? Como esta geometría sin referencias y totalmente autosostenible y que se sostiene por sí sola y que es geometría pura y dura y que no estamos hablando de nada más. En Colombia los artistas abstractos, todos en su, y todos y todas, tienen referencias al mundo real, ¿no? Que si uno habla con un artista o si uno revisa a un artista más de Argentina, siempre va a decir, no, yo lo que tú ves es blanco y rojo y ya. O un brasilero igual, o un venezolano, pues todo el tema óptico y tal. Pero uno ve las maíces de Negredo, los precolombinos de Ramírez Villamizar, o las naves espaciales de Félix Agustín, aún más adelante a Manuel Hernández con sus hablando del paisaje, o Marcos Pina, etcétera. Siempre esa abstracción referencial, siempre esa abstracción relacionada al mundo real, que esto va en contra de todo lo que sucedió en América Latina. Y yo creo que es un poco la particularidad de Colombia frente en ese espíritu de resistencia frente a esta imposición norteamericana, pero también habla un poco de lo que somos y lo que es Colombia un poco y lo que nos hace diferentes. Ya para esta época pues se acaban de pasar los años duros de la violencia, ¿no? Esa violencia exacerbada en donde el país estaba en llamas. Pues eso tenía que marcar también esa supuestamente idea limpia y perfecta de la abstracción pura norteamericana y libre, pues es que aquí en Colombia la gente se estaba cortando las cabezas. Entonces, eso pues no iba tan cercano, sino tenía que ver como un choque entre ambas ideas y pues así fue. Y dando un salto gigantesco y cuántico, pues después de todas estas investigaciones que tú llevaste a cabo, pues como curador e investigador, tú has hecho también pues una serie de proyectos personales, artísticos, y uno de los primeros proyectos que yo recuerdo pues es el de partículas elementales, que son una serie de piedras que tú ibas como realizando. Y quería saber qué tanto de toda esta investigación con relación a la ficción, con relación a la ciencia, con relación a las tecnologías, empezaron pues como a cruzarse o de manera transversal en todo tu proceso creativo, y cómo ves tú que empezó pues como a surgir y a establecer pues como unas comunicaciones más cercanas con tu hacer. Yo creo que uno de los intereses que siempre he tenido y haciendo estas revisiones históricas y otros artistas, pues incluye lo que acabamos de charlar, es precisamente esas relaciones como entre disciplinas, ¿no? Y estas relaciones principalmente entre ciencia y arte ha sido como el eje de mi hacer pues como artista. Y viene desde muy pequeño, con esta idea que nos imparten a todos, creo y a todas en el colegio, que es que una cosa son las ciencias y otras cosas son las humanidades y las artes, ¿no? Entonces, siempre nos dividen como si el mundo pues estuviera dividido. Entonces, el que es malo en matemáticas, como me imagino nosotros, es para un lado, el que es bueno para otro lado, como si el mundo pues estuviera diferenciado, ¿no? Entonces, estos choques como que bueno, yo me dejé llevar por esto, como todos los que nos vamos por un lado, odiamos al otro lado, o nos separamos drásticamente del otro lado, yo me fui por las humanidades, por las artes, y el mundo de la ciencia, las matemáticas, etcétera, pues simplemente lo olvidé porque yo creo que se me enseñó mal y no lo quise aprender porque no tuve como el incentivo ni de mi familia ni de mis profesores principalmente. Y después empecé a hacer, bueno, yo soy ceramista, empecé a hacer cerámica de manera, digamos, muy activa y muy rigurosa, desde esta perspectiva de las artes, y me empecé a dar cuenta rápidamente que es que si yo no sabía de física, y si yo no sabía de química, y si yo no sabía de temperaturas, y si yo no sabía de fluidos, y de todas estas cosas, pues no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Y entonces me empezó a carecer o a faltar todo este conocimiento que yo me había alejado y me había ido por otro lado y me habían obligado a irme por otro lado. Entonces poco a poco empecé a volver a entender, bueno, hay que saber un poquito de física para saber el tema de temperaturas, hay que saber un poco, un montón de química para saber que este pigmento reacciona de esta manera con esta otra cosa. Entonces poco a poco me empecé a reconciliar, diría yo, con estas ciencias que se me habían, digamos, alejado o que las cuales yo me había alejado. Y empecé a pensar precisamente pues en esas relaciones, ¿no? Y en esas ideas de por qué nos dividen, si tanto la ciencia, digamos, que sería de los mayores y más importantes descubrimientos científicos, si no fuera por la creatividad de unos locos y unas locas que se inventaron las cosas y decidieron probarlas con experimentos y lograron, digamos, los descubrimientos científicos más importantes y relevantes a partir de la creatividad y como la curiosidad. Y por otro lado, pues digamos, revisando los artistas que a mí más me gustan, que sería como si la rigurosidad, como casi que del método científico de experimentar, de conocer sus materiales, de meterse a fondo. Entonces, estos dos mundos paralelos que siempre se nos han separado, yo he tratado de encontrarlos siempre, ¿no? En mi trabajo y trataba de acercarlos para como reconciliarme yo y reconciliar un poco como esa tradición de separarlos. Y precisamente en la cerámica creo que se encuentran de manera como muy orgánica. Y bueno, y el proyecto este particular de Elementales, que es un proyecto que ya he desarrollado por 8 años y que sigo, digamos, ahí todo el tiempo. Hago otras cosas en paralelo, pero digamos, este es el eje de mi trabajo como artista. Es precisamente una ficción, una creación de una ficción y una colección gigante de piezas creadas por mí en cerámica, que son rocas, son piedras. Y un poco pensando en precisamente qué significa un objeto creado por mí como humano o la diferencia entre un objeto pues creado por la naturaleza. Entonces es una línea ahí muy delgada en qué es real y qué es falso, qué es ciencia, qué es arte y cuál es el proceder de un científico y cuál es el proceder de un artista o de un humanista o como se llama. Y ahí me he dado cuenta pues que precisamente que los límites son muy delgados. Hay algo ahí interesante, Nicolás, de lo que estás hablando y es que me trae a la memoria pues todas estas investigaciones que están haciendo, pues, que han hecho y que están haciendo algunos de los exploradores en los espacios pues, marcianos o en los espacios lunares. Y siempre se empieza con las piedras y buscar al interior de las piedras como los contenidos de vida, que es como algo que me atrae como pues como que me atrae bastante, pues como de esos ejercicios de exploración, encontrar como la historia de la vida contenida, pues como en ese elemento pues, como de un lugar que en este caso pues desconocemos, que es el espacio marciano o el Sí, territorio marciano. de acuerdo, tiene unos componentes que son muy bonitos. Uno es esa que, digamos, es más científico, ¿no? Que es, claro, la roca trae información, cómo está compuesta y de qué está compuesta, pues tiene una información de algún momento en la historia en donde efectivamente se formó. Así es que estudiamos nuestras ciudades geológicas. Hace poco estuve en un viaje en un sitio que se llama Sumaya, en la costa del País Vasco, en España, donde hay una estación ahí de investigación porque es el lugar donde se han encontrado las evidencias más fehacientes y más claras de la extinción de los dinosaurios a partir de un meteorito que cayó por allá en Yucatán, ¿no? Y las rocas de este gran riscal, que hay un risco gigante en el mar, que es muy, muy bonito, tienen como unas evidencias de cambios geológicos muy extrañas que no se habían visto en otras partes del mundo. Entonces ahí, bueno, tuve una charla con unos científicos ahí y a partir de ese estudio de esas rocas y sus particularidades pueden comprobar que en Yucatán, al otro lado del mundo, pues cayó este meteorito que supuestamente destruyó a los dinosaurios. Entonces, bueno, por ese lado, como las rocas tienen como la información del planeta, ¿no? Es como el libro, pues, de donde... Y por otro lado, a mí también me gusta mucho esa idea de estos robots en Marte que son como, bueno, los típicos robotitos que uno ve, carritos que recogen rocas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con mi proyecto también, y es donde cuando vamos al río, cuando vamos al mar, lo que siempre hacemos es escoger una roca, ¿no? Y llevárnosla para la casa. Y desde todos los niños lo hacen, y lo hacemos siempre, es como llevarse un pedacito del paisaje para la casa, ¿no? Que quepa en el bolsillo y nos lo llevamos y nos acuerda con quién estábamos, en dónde estábamos, etc. Mucha gente que las colecciona y las guarda. Y yo también veo esos robots pagados por todos los impuestos de todo el planeta, llevándose un pedacito de roca también de Marte o de la Luna, y como que es nuestra extensión de deseo como seres humanos, pero como máquina, ¿no? No solo con esta intención científica que hablaba ahora, sino también con esta intención ahí más romántica y más más Poética, idealizada de, ay, me romántica, voy a sí. llevar una roquita del mar, perdón, de Marte o de la Luna, pues que tiene mucho que ver con todo el proyecto de Santiago, pues que ya hablaron, me imagino, largo sobre eso, y esas rocas que llegan de la Luna y lo que hacen los presidentes gringos es regalársela a todos los demás países. En plena Guerra Fría también, ¿no? Es como regalarla en Total. plena Guerra Fría a los De la otros. Luna. Ajá. Como un gesto ahí simbólico. Hay en Francia un hallazgo muy reciente de unas cuevas en donde los habitantes eran neandertales. Y es muy bonito porque descubrieron que ellos, como dentro de las cuevas donde habitaban, había como unas repisas pues dentro de la roca que además eran talladas, y encontraron varias de ellas pues colecciones de rocas. Y entonces es una cosa que no solo nosotros como especie lo hacemos siempre, sino otra especie que son los neandertales lo hicieron en su momento también. Como esta idea de recolectarlas, de guardarlas, de organizarlas en sus cuevas. También como este objeto que la roca tiene una cosa y es que nos supera en tiempo, ¿no? Es mucho más vieja que nosotros y va a estar mucho después de que nosotros no estemos. De Entonces, acuerdo. como hay una especie de respeto de admiración a este objeto que tiene una supuesta como eternidad ahí en su ser. Sí, estaba pensando también pues, como en ese deseo de contener y de nombrar y de clasificar que es muy particular de nosotros como seres humanos, ¿no? Y nuestra intención al nombrar y al clasificar, pues es como añadir otros datos que la naturaleza no adopta, ¿sí? Pero pues que la civilización desea, pues como que los contenga, esos elementos que han estado cargados de mucho tiempo condensado en esas materias. ¿De dónde surgió esa fascinación de tu parte, pues, como por las piedras? ¿Y cómo se te ocurrió que hacer piedras podría ser todo un proyecto, sobre todo pensándolo desde la cerámica? Y pues como que hay ahí unos juegos que tú ahorita has estado señalando entre realidad y ficción, ¿no? Y jugar con la materia misma que es que también es de contenido geológico. Sí, pues precisamente viene de su materialidad. Esa relación creo que está totalmente implícita en la misma materialidad, ¿no? Entonces, porque la arcilla, pues es eso, fue roca. Y entonces hace, no sé, digamos que trabajando un poco, pues un poco accidentado, trabajando, yo muchos años hice cerámica utilitaria, haciendo cuencos, buscando texturas, colores. Digamos que me empecé a meter muy a fondo en las posibilidades técnicas del material, de las cocciones, etcétera. Y empecé a encontrar algunas texturas que precisamente me hacían reminiscencia al material originario que es la roca. Y me empezó a gustar y empecé a cerrar las piezas y empecé a que los cuencos que hacía, los pocillos que hacía y los platos que hacía de repente ya no sirvieran para nada, sino simplemente fueran lo que alguna vez fueron. Y entonces, digamos que me obsesioné con esta idea y simplemente explorar las posibilidades matéricas de la cerámica e intentar generar como una especie de viaje en el tiempo de memoria del material. Y es como esta arcilla, que fue roca, la arcilla para hacer arcilla tiene que pasar un proceso mínimo 10.000, 15.000 años de erosión por agua, por viento, etc. Entonces la roca sedimentaria, a través de este proceso muy largo, se vuelve arcilla. Y que implica pues coger esta arcilla y meterla en un horno de cerámica por 10 horas y de repente se vuelve otra vez roca, ¿no? Es devolver el tiempo en 10 horas, devolver 10.000 años de historia. Y me gustó mucho ese juego porque era precisamente pues hablar específicamente del material y sus posibilidades. Y en ese juego pues que me ha interesado en el fondo que hablábamos ahora de ciencia y arte. Entonces, como que en este ejercicio que al principio era como un poco tonto y sencillo, encontré que se unían como todos mis intereses y simplemente he hecho pues bastante sencillo, que además obviamente yo no soy el primero porque hay mucha gente que ha hecho rocas en arcilla por todas Claro. partes del mundo, porque pues es una cosa muy intuitiva y muy intuitiva y muy evidente. Como que lo empecé a hacer y empezó a generar diferentes formas, diferentes texturas y pues dije, pues, como, ¿para qué hacer otra cosa con este objeto si simplemente con devolverlo a su estado originario de una manera, pues, ficticia y jugar con eso, pues, creo que era suficiente. Y me empezó a gustar y creo que el proyecto tenía sentido en la medida en que sea a largo plazo y porque, pues, ya hacer 10 piedras, pues, no tenía mucho sentido. Pero en este momento llevo más de 100.000 y entonces ya cobra sentido. Y ya se vuelve una colección y ya se vuelve casi que un estilo de vida. Yo estoy pensando todo el tiempo en esto y voy haciendo y voy recolectando y por eso hago esos viajes como de expedición al lugar donde te conté ahora. Porque se volvió un poco como mi proceder, más allá de simplemente sentarme y hacerlas. Es como quiero saber más, quiero coleccionar más, quiero recolectar más, quiero crear más ficciones alrededor de todo este mundo que me he inventado y pues va alimentándose poco a poco así. Escuchando, se acabó.